¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza Radio Topo, repetido los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo. Antes de comenzar con los contenidos del programa, os recuerdo, el próximo jueves 1 de mayo, Radio Topo organiza, como todos los años, el Vermú Obrero, en el solar de San Agustín. Después de la manifestación, ya sabéis, hacer el Vermú para apoyar la radio. Larga vida a las radios libres y autogestionadas. Ah, se me olvidaba, las tapas y pinchos las hace la olla solidaria del Gancho, antigua olla comunitaria de Luis Buñuel, que también necesita para su autogestión unos eurillos. No os olvidéis y a tomar ese vermucito y una tapa en el solar de San Agustín. Ahora sí, vamos con los contenidos del programa. Comenzamos el programa con un relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. El relato de hoy lo titula El Albero. Será el comienzo de una serie de relatos en una taberna de Zaragoza. A continuación vamos a recuperar una entrevista que le hicimos a Pablo, de una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a refugiados en el Líbano. Luego voy a hacer una crítica política, de lo que a mí me gusta, como siempre. Y una noticia del aumento de personas sin hogar en Zaragoza de menores de 30 años. Y por último, mucha gente, debido a la demanda de conductores, como fui conductor profesional del transporte por carretera, o sea, camionero, me pregunta sobre el CAP, que es el certificado de aptitud profesional, y sobre las horas y descansos que se necesitan. Y se lo explico un poco, así que a escuchar el programa. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 458 Con la casa en la mochila. Vamos con el relato de Pepe Regueiro y comenzamos. Pese a tener nombre de capitán de los tercios de Flandes, Remigio Blas Cifuentes no era más que el jefe. Camarero de toda la vida, de los de chaquetilla blanca, Blas, que era como lo conocía toda Zaragoza, llevaba la chaquetilla más blanca que la ropa interior. Lidia, una chica de provincias que se dedicaba a hacer el bien a los hombres por unas monedas, un día me dijo que sus calzones se deslizaban por las piernas como la piel de un conejo al desollarlo. Blas heredó el albero, una taberna con más de un siglo, en la puerta de Santa Engracia. No mentía, la mugre de sus paredes era la original y lo certificaba. Toño Montero era un gitano quincallero y un cliente fiel que tomaba vino de Cariñena. Toño miraba la cara de la gente como si quisiera leer dónde los podría enterrar. No era agresivo, pero la navaja de hoja curva andaluza que se adivinaba en el pantalón de paño no ayudaba a la confianza ni a la broma. Una mañana, Toño Montero vino con una mujer. Jacinta se llamaba. Ella parecía feliz por no haber dormido aquella noche en la calle, aunque todos pensábamos que las mantas del gitano tampoco eran un cielo a desear para morir de amor. Toño Montero se confesaba en el albero con Blas, no como hablando con Dios, sino como hablando con el urólogo. Mientras comía una tapa de migas aragonesas, donde las bolas de pan rallado parecían perdigones engrasados por la longaniza, Blas decía que eran buenas para el funcionamiento intestinal. Luego, un trago del vino que te hacía cerrar los ojos, temiendo no poder volver a abrirlos. Blas le dijo un día al gitano: creo que me debo casar con esta mujer. Compartimos la misma ganadería por los bajos y seguramente yo sea el propietario del ganado. Juan Lacasa, el columnista del Heraldo de Aragón y que llevaba los sucesos, me dijo unas semanas después: Toño Montero tenía los días contados. Los hermanos de Jacinta y el chulo que la protegían una noche le calentaron la chaqueta con su propia sangre. El albero no era un sitio para gente de traje y corbata, a menos que fueran a ayudarte en un juicio. Todos éramos reos temporales que gastábamos la libertad provisional en vasos de vino. Y ahora, Javier, como cada relato, pues vas a dejar tu comentario aquí. ¿Qué te ha parecido el relato de Pepe Regueiro, El Albero? Adelante, Javier. Lo primero, Pepe, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Esta semana, este domingo, me encuentro en Alcañiz, en la capital del Bajo Aragón, como algunas veces. Y bueno, el relato de Regueiro, que como siempre es muy costumbrista, es un auténtico genio del detalle, te transporta en su relato a escenarios con una precisión increíble. Es que, como dije alguna otra vez, de verdad que parece como si fuese Ernest Hemingway resucitado a veces. Me parece un escenario un poco de otra época esta vez, es decir, una taberna un poco sórdida, con un personaje de otro tiempo, como el gitano quincallero. Creo que es un relato de barrio, pero de barrio de hace décadas. Es una historia como muy del siglo pasado, diría yo. Pero es verdad que Regueiro te hace, hasta el último segundo del relato, te hace dudar cómo va a terminar, cómo va a ser el giro final de la historia. Y una vez más lo consigue. Son personajes, efectivamente, sigue tratando personajes vulnerables, porque la mujer la mujer prostituida lo es, la mujer que, que, que, que sea, la mujer que está en la calle y que se arrima al gitano también lo es. Es decir, pero los trata con cariño, con ese pozo de ¿por qué están así? El relato me ha dejado inquieto, me ha dejado un poco inquieto, pero la verdad es que una vez más Regueiro es un genio analizando cada detalle y la verdad es que te transporta a esas situaciones. Así que bravo una vez más Pepe Regueiro por los relatos que nos dejan y por seguir colaborando con nosotros. Y ahora vamos con un poquito de música y a continuación una entrevista con nuestro invitado. Estamos con Pablo Sánchez, es politólogo, activista contra la vulneración de los derechos humanos, dirige un proyecto en una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro, The Help Impacts, que nació en la necesidad de miles de personas refugiadas en el Líbano para mejorar su salud a través de educación. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Me acompañan en el estudio Natalia y Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? Diriges un proyecto que se llama The Health Impact, creo que si no me equivoco, su traducción eso es el impacto en la salud, corrígeme si me equivoco. Pues yo de inglés y pronunciación cero, cuéntanos un poco qué es The Health Impact y qué es lo que hacéis. Bueno, The Health Impact nace cuando vemos la necesidad que hay a la hora de enseñar a las familias refugiadas que llevan años viviendo en los asentamientos aquí en el Líbano, pues enseñar cómo tratar pequeñas heridas, cortes, quemaduras, porque la falta de información provoca, bueno, pues también desenlaces, ¿no? Que se pueden evitar, es decir, tanto ir al hospital como ya mayores problemas de salud que podamos encontrar si no se trata una herida a tiempo, una quemadura correctamente. Pues nos encargamos principalmente de eso. Vale, Pablo, lo primero, agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros a tantos kilómetros de distancia y que nos quieras traer de primera mano una realidad tan acuciante y tan necesaria como puede ser la que vosotros defendéis y la que estáis a pie de cañón allí, porque es verdad que últimamente, ¿no?, se hablan de muchos temas y parece ser que la actualidad, ¿no?, arrasa a situaciones que se llevan viviendo durante décadas y bueno, que es súper, súper importante. Importante destacar que no ha habido una resolución y que la situación allí, pues como bien dices, es en ciertos modos insostenibles y que bueno, que vosotros lo que intentáis hacer es mitigar determinados aspectos, pero siempre poniendo el punto en la prevención, ¿no? Y yo quiero felicitar que lo hagáis desde este punto de mira, porque bueno, yo soy enfermera y me dedico a la cooperación internacional y creo que no hay otra vía, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, que el intentar trabajar, entiendo que vosotros hacéis formaciones para que estas personas, que serían agentes locales, sean promotores de salud, ¿no? Entonces, bueno, esta figura no la tenemos muy arraigada aquí en España, aunque, bueno, dentro de poco va a hacer falta, dado cómo está la salud y cómo se tiene que desarrollar en el ámbito comunitario. Pero, bueno, está fenomenal que vosotros os dediquéis a esta formación, ¿no? A personas que a priori, pues, no son sanitarios, ¿no? Esto es importante destacar. Efectivamente, efectivamente. Nosotros lo que queremos hacer principalmente es trabajar la prevención. Sabemos de primera mano que la prevención salva vidas, además de bueno, los efectos secundarios, ¿no? En este caso también podemos encontrar que las personas refugiadas, aquí en el Líbano el sistema sanitario está altamente privatizado. Entonces, la gran mayoría no tienen la capacidad de hacer frente a operaciones o bueno, pequeños tratamientos que en España los tenemos, bueno, de forma gratuita gracias a la sanidad pública. Entonces, no solo salvar vidas o mejorar la salud, sino también ahorrar dinero, ¿no? Por bueno, la naturaleza, ¿no? Del sistema sanitario, que en este caso hay en el Líbano. Además, es importante, y gracias, bueno, por mencionarlo, ¿no? Nosotros efectivamente no olvidamos a las personas que también huyen de otras guerras. Ahora que el tema es muy mediático y está muy presente en los diferentes medios, ¿no? En la televisión, en la radio, bueno, en fin, en todos lados. No hay que olvidar, ¿no?, que efectivamente hay gente que huye de lo mismo desde hace años y que por alguna u otra razón no se presta la atención que merecen. Así es, así es. Y es que nosotros, bueno, queremos siempre dar voz a todas las voces que están olvidadas y invisibilizadas y nos pareció fenomenal tu propuesta y sobre todo también, pues eso, dar un poco de empuje, ¿no?, a algo que vosotros lleváis ya tiempo haciendo allí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió, ¿no?, el momento de ir allí. Claro, nosotros estuvimos hace 2 años en el país, antes de toda la crisis que atravesaba el Líbano, o sea, que atraviesa ahora el Líbano, desde la inflación, antes de la explosión que hubo en el puerto de Beirut, que seguro que mucha gente recuerda las imágenes. Nosotros estuvimos ahí antes de eso y ya la situación era dramática. Bueno, se estaban vulnerando efectivamente, como comentaba antes, los derechos de las personas refugiadas de forma constante. Y vimos la necesidad en que, bueno, había una señora que intentó tratar un corte en la frente a su hijo, desmenuzando la pastilla y poniéndosela cuidadosamente porque pensaba que, bueno, al ser medicina, eso le ayudaría a curar la herida. Y eso vimos que no era un caso aislado, sino que se extendía, ¿no?, por los diferentes asentamientos y campos, y que las familias trataban así generalmente las heridas. Lo cual, bueno, lleva una infección horrorosa que puede desembocar en un problema mucho mayor. Y eso, pues, ya requiere de una intervención, ¿no? Y bueno, nos volvimos a España a trabajar en el proyecto, a ponerlo en marcha, a crear la web, redes sociales, ¿no?, buscar financiación, que es lo que más nos ahoga constantemente. Y en agosto del año pasado vinimos aquí al país a desarrollar lo que tanto tiempo, pues, habíamos estado trabajando, ¿no? Y desde entonces, pues, hemos estado trabajando en ello. Tenemos un centro aquí en el Líbano, en el que las familias vienen, reciben, bueno, su clase, los niños mientras tienen un programa, ¿no?, para evitar que las madres, que son quienes principalmente vienen, tengan que verse forzadas a dejar a sus hijos en casa o no puedan venir. Y bueno, reciben la clase y luego también artículos higiénicos y sanitarios, así como bueno, de primeros auxilios, ¿no? Para que puedan poner en práctica eso que le enseñamos aquí. Y bueno, además también tenemos un poco en marcha, ¿no?, el brazo comunicativo, porque entendemos que la ayuda humanitaria no vale, o sea, no va solo de respetar los derechos a través del asistencialismo, sino que hay que poner un poco en la diana cuáles son los actores que efectivamente crean tal desigualdad y que provocan que los derechos humanos se vean bueno, vulnerados y de tal forma, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando un poco ahora. Vale, genial. Voy a dar un pequeño matiz antes de pasar la voz a mi compañero Javier, porque yo creo que lo has nombrado y súper bien nombrado, la mayoría de personas que se dirigen a vuestro centro son mujeres, ¿no? Esto es importante destacarlo y es muy común, ¿no?, que las personas que se dedican a dar esos cuidados en salud, ya no solo cuidados en otros tipos, que también son mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo importante a destacar y no sé qué puedes decir al respecto. ¿Cuántas mujeres acuden? Sí, es la mujer aquí la que en este caso cuida de los hijos, se encarga, ¿no?, en la mayoría de ocasiones de llevar la casa, de limpiar, de cocinar y hasta de trabajar. Entonces es quien lleva un poco la propia familia, ¿no?, la cabeza de familia, aunque el hombre sea reconocido como tal. Es la mujer la que asume los cuidados, no solo de los hijos, sino la que también entiende, ¿no?, que quien debería saber tratar estos problemas de salud pues son las mujeres, porque si no, entendemos que vendrían hombres al centro a aprender todo esto, pero no, no es así, no es así. Javier. Sí, yo hay una cosa, Pablo, que aparte de la gran labor que hacéis allí en el Líbano, has dejado muy claro una cosa, y es que en cualquier conflicto, una de las primeras cosas que se derrumba normalmente son los sistemas de salud, el sistema sanitario. Si ya además, como tú comentas, te encontraste a tu llegada al Líbano con un sistema casi totalmente privatizado, no me extraña que ante la llegada masiva de más de refugiados sirios, porque corrígeme si no me equivoco, Líbano es probablemente el país que más acoge actualmente refugiados del conflicto sirio. O si no es el primero, será el segundo por ahí. Es de los países efectivamente que más refugiados acoge del mundo. Es el país que más refugiados tiene per cápita del mundo. Eso exacto. Sí. Ese era el dato que más o menos tenía en mi cabeza. Lo curioso que un país con tanta acogida de refugiados tiene su propio conflicto olvidado. Esto es lo más paradójico y lo más tremendo de esta situación, porque evidentemente acoge refugiados de otros conflictos, en este caso Siria al fin y al cabo es un país fronterizo con el Líbano, pero desde hace años vive en una guerra civil casi larvada, en el que Israel tiene su parte de influencia, en el que Siria tiene otra parte de influencia, en el que la guerrilla de Hezbollah tiene su parte de influencia con el apoyo, digamos, chií de Irán. No, ahora el Líbano no está en guerra civil, lo que sí que tiene es... Técnicamente, pero sí siguen existiendo esos conflictos larvados, entiendo. Aunque no estén en una situación de guerra como tal, durante años esa situación se ha... aunque es verdad que los medios de comunicación muchas veces pues no dan noticias sobre esto, salvo hace años lo que pasó en el puerto de Beirut, que lo has comentado tú, pero es verdad que el Líbano durante décadas ha pasado por situaciones de inestabilidad, tanto política como también militar, sobre todo en la zona del sur del Líbano, la fronteriza, digamos, con Israel. Hombre, lo que sí que vemos aquí son, bueno, constantes, bueno, no constantes, pero de vez en cuando, ¿no?, Israel sí que rompe un poco la frontera, ¿no?, y ataca al país, Israel de forma constante, al igual que lo hace con Siria, aunque, bueno, Israel desde luego no es quien para hablar de derechos humanos, ¿no?, ni mucho menos. Pero el Líbano como tal es un país ahora, bueno, desde ayer se declaraba, el martes pasado se declaraba en bancarrota, entonces la estabilidad del país ya, que ya arrastra efectivamente los efectos de la guerra civil libanesa y luego la guerra con Israel a mediados de los 2000, si no recuerdo mal, 2008 puede ser, pues evidentemente deja secuelas, ¿no? Tanto en la economía del país como en la situación política, ¿no? Líbano además ahora vive una inflación en la que la moneda ha perdido más del 90% de su valor, de donde el paro está en niveles desorbitados, donde el umbral de la pobreza también ha subido de forma drástica desde que hace 2 años la inflación comienza a subir, y son las familias, ¿no?, las que más se ven afectadas por ello. Y desde luego la mal llamada, ¿no?, comunidad internacional no hace nada por solucionar el tema. Lo que vemos nosotros es como la externalización, a través de la externalización de las fronteras, intenta mantener a los refugiados en el Líbano, en vez de darles una acogida, ¿no?, un reasentamiento, como si se está haciendo con otros conflictos. Lo que denunciamos nosotros es la hipocresía, ¿no?, cuando se habla de la guerra y de las necesidades de acoger, pero no se aplica con conflictos que llevan años sucediendo. Líbano es un país que, efectivamente, bueno, como he comentado, donde sufre las consecuencias de la guerra civil en los años 70, la guerra con Israel en los años 2000, recuerdo la fecha, 2008, puede ser 2007, y además toda la crisis económica que arrastra y que ahora ha llevado a la bancarrota al país, teniendo que además hacer frente, ¿no?, con ese 1,5 millones de refugiados sirios, más los palestinos que ya llevaban años aquí. Entonces, bueno, la situación del país es cuanto menos, ¿no?, peculiar. ¿Y qué visos tiene con toda esta panorama bastante apocalíptico? Porque la verdad, con una inflación galopante, un paro galopante, como tú dices, ataques a veces subrepticios en la frontera por parte de Israel, por parte también de Siria, es decir, con el conflicto sirio olvidado, y todavía el conflicto sirio sigue ahí y sigue produciéndose combates. ¿Qué panorama hay o qué se puede aportar, qué luz se puede aportar? Es verdad que has puesto en valor una cosa, y es que es el país que más refugiados acoge, lo cual habla muy bien también de la sociedad también libanesa. Es decir, incluso con sus propias dificultades y sus propias carencias, no ha negado, digamos, esa entrada de personas a su territorio. ¿Qué luz se puede aportar, digamos, en esta situación? ¿O cómo veis desde el terreno allí que trabajáis, sí, desde la prevención sociosanitaria, pero un poco también os dais cuenta del tejido social que existe en el propio país? Hombre, el Líbano no, ciertamente ahora sí que rechaza, ¿no?, la acogida de refugiados. Aunque sí que es cierto que la generosidad del país, pues bueno, la podemos ver un poco aquí, aunque se vulneren los derechos de forma constante, pues bueno, sigue teniendo 1,5 millones, ¿no?, de personas que huyen de la guerra de Siria. El futuro es, no te sabría decir, la verdad, no te sabría decir qué esperar del propio futuro, porque Líbano va de cada vez va peor. Constantemente la crisis económica es abrumadora, que además se junta con el COVID en 2020. Entonces no sabemos qué esperar. Lo que sí podemos decir es que desde luego frente a ello los esfuerzos de Naciones Unidas o de la Unión Europea son insuficientes, son escasos y son casi insultantes, ¿no?, a la hora de acoger y de reasentar, ¿no?, a esta gente. Lo que estamos denunciando nosotros de forma constante es efectivamente la política migratoria europea y bueno, la doble vara de medir que tiene con estos conflictos. Líbano es un país que sí que tiene que hacer frente a la acogida de tantas personas, que bueno, tampoco le quedaba otra, ¿no? En un primer momento, aunque sí que hubo esfuerzos por, y lo sigue habiendo, por no solo devolver la gente a su país, sino porque no entren, principalmente porque bueno, no pueden hacer frente a nada más. El Líbano es que no sé qué es lo siguiente, ¿no? Hace ahora ya no, pero bueno, se ha pasado muchos meses hablando aquí de una posible guerra civil. Nosotros no queremos, evidentemente, ser tan derrotistas, ¿no? Ni tan pesimistas, pero bueno, es un escenario que se ha planteado con asiduidad. Así que no sabemos qué esperar, no sabemos qué esperar. Nosotros seguimos trabajando en defender los derechos de las personas refugiadas y también libanesas, porque no solo atendemos a sirios, también atendemos a familias libanesas que ahora con la crisis se han visto arrastradas a bueno, una vulneración de derechos pues similar, una vulnerabilidad similar a la que tienen muchas familias sirias. Entonces, pues también abarcamos esa ayuda a los que viven en el país y a los nacionales, ¿no? Como bien dices, Pablo, o sea, no sabemos qué esperar, pero se les exige, ¿no?, a todas estas personas que esperen, ¿no? Porque no hay otra respuesta más que la espera, y como hemos visto en muchos conflictos olvidados, parece ser que se queda en eso, ¿no? Pero yo quiero que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo puede ayudarte un oyente, una oyente que te esté escuchando ahora mismo y que diga, me interesa muchísimo este proyecto y quiero aportar, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestro link en la web. La web se llama, la organización se llama The Health Impact, el impacto de la salud en inglés, y a través de ahí pueden aportar económicamente al proyecto. Mucha gente que pregunta si puede aportar a través de donación de ropa y materiales, pero bueno, la situación del puerto complicó ya de por sí lo que ya era muy difícil, ¿no?, en su momento, el envío de materiales, y es excesivamente caro. Además, también nuestro compromiso con el país es intentar estimular la economía local en la medida de lo posible, comprando todo aquí, los diferentes, bueno, materiales que damos a las familias, para, bueno, aportar nuestro granito de arena, ¿no?, y mejorar la vida de algunas familias que con la crisis no eran capaces de vender apenas productos, y ahora con nosotros, pues bueno, sí que están vendiendo una cantidad considerable, ¿no? Bueno, porque ¿a cuántas personas estáis atendiendo más o menos ahora mismo? Por semana atendemos a unas 30 familias, que son unas 180 personas que se benefician directamente del programa. Entonces hay que hacer cálculos, 180 por semana, pues por 50 al año, ¿no? Más o menos. Calculamos que la media de las familias, el número medio es 6 personas, 6 miembros por familia, es el estimado. Entonces, pues eso, 180 por semana, multiplicado por 4, no sé cuánto queda. La verdad, vamos un poco al día. Madre mía, son números. Sí, 180 personas por semana, que son muchas, claro. Son números importantes para decir que sois una organización que más o menos os organizáis por vuestra cuenta. Yo creo que es digno de admirar y os mandamos nuestra felicitación, porque no es nada fácil, yo desde el mundo de la cooperación te lo digo, que estéis manejando esas cifras, sí, y que estéis consiguiendo llegar a esas familias que, desde luego, sin esa ayuda, que aunque desde fuera se vea de una forma, no sé, un poco dispersa, realmente decir que ayuda y mucho, ¿no? Esto que hacéis. Y sobre todo a mí me llamó mucho la atención que hablabais de la salud menstrual y la higiene femenina, y es que me parece increíble, porque esto sí que es algo que está totalmente obviado, ¿no? Bueno, incluso aquí, ¿no?, tenemos el tema tabú, pero que en países que no están tan desarrollados como puede ser España, pues esto ya es impensable, ¿no? Entonces, que en esa parte también daros la enhorabuena, ¿no?, por poner un poco el foco en este punto, porque como bien decimos en este programa muchas veces, la pobreza está feminizada y se nos olvida constantemente. Sí, no, bueno. No, perdona, Javi, cuéntame. No, yo, aparte de lo que ha comentado nuestra compañera Natalia, yo quiero hacer el foco, ya que has mencionado la web que tenéis, que además está en castellano, lo digo para, aunque el nombre de la organización esté en inglés, la web se puede ver en castellano, pues yo le he echado un vistazo. Y hay un detalle además bastante curioso, que tenéis noticias y opiniones en un blog, y quiero, por mi parte, para cerrar, por mi parte, leer unas pocas líneas de una noticia en el blog, que además la habéis colgado hace escasos 2 meses, que se llama "La ayuda humanitaria no es delito". Y son sacado unas líneas que, con tu permiso, unas pocas líneas que voy a leer tal cual están, y que sirve, por mi parte, de solidaridad con todo lo que estáis haciendo, que estáis haciendo una labor magnífica, y que además en esto que voy a leer. "La criminalización es una amenaza directa para la solidaridad y la fraternidad europea que se viene intentando construir desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, parece que se están olvidando los valores fundamentales de la construcción europea y sancionando a los ciudadanos que actúan de acuerdo con ellos. Por ello, reclamamos una despenalización de la ayuda humanitaria inmediata, además del respeto que se le debe a las personas que, junto a la ayuda humanitaria, también criminalizan. Es esencial no olvidar la historia. Paradójicamente, durante muchos siglos, Europa fue una tierra de migrantes, y es muy cínico usar estas políticas restrictivas que además niegan nuestro propio pasado. No puedo añadir ni una coma más ni un punto más. Chapo". Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos pues un brazo comunicativo con el que nos gusta denunciar la hipocresía europea a la hora de acoger refugiados y las continuas vulneraciones a través de la criminalización de la ayuda humanitaria o, bueno, del activismo, ¿no? Porque tenemos casos en España, pero también los hay en Francia, en Italia, en Croacia, en Bosnia, diferentes, aunque Bosnia no pertenezca a la Unión Europea, ¿no? Pero diferentes casos en Europa, porque sí pertenece a, bueno, es un país pertenece a la ruta migratoria, ¿no? Hacia la Unión Europea. Entonces, nuestro compromiso es con los derechos humanos y con los derechos de las personas migrantes y refugiadas que han sido olvidados y que, bueno, siguen luchando día a día con los diferentes escenarios que se plantean cada vez más complicados por la situación en la que se encuentra Europa ahora, ¿no? De todos modos, ahora lo que se ha quedado claro es que se puede acoger si la voluntad es tal, y se puede respetar aquello que precisamente presume la Unión Europea, ¿no? Del respeto de los derechos humanos. Entonces, instamos a eso, a que la Unión Europea lo haga. Celebramos, y esto es importante dejarlo claro, celebramos que se esté haciendo ahora. Estamos contentos nos alegramos un montón de que haya familias que sí huyen de la guerra y vean sus derechos respetados. Pero no podemos diferenciar, ¿no? Independientemente del lugar de procedencia, ¿no? O el color de piel, o el color de ojos, los estudios, o el dinero en la cartera. Además, son las clases de familia, o sea, son las clases más pudientes, ¿no? La clase trabajadora, la que se ve más afectada por la guerra y por las consecuencias de la misma, ¿no? Así como las decisiones de la Unión Europea en no respetar sus derechos. Creo que ya no vamos a añadir nada más, porque nos encantaría seguir hablando contigo toda la tarde. Muchas gracias. En otra ocasión, Pablo, que puedas, pues más adelante, pues te invitamos de nuevo a seguir contándonos lo que sucede por ahí. Muchas gracias, Pepe. Yo encantado de volver. Está muy cómodo, muy a gusto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي hecho a llorar. Ahora vamos con un poco de crítica política para intentar llenar el programa. la farsa del poder cuando los sillones calientan más que las promesas. El gobierno de Pedro Sánchez navega una vez más en aguas turbulentas y sus socios de coalición, esos que juraron lealtad al proyecto progresista, ahora alzan la voz para criticar las decisiones del Partido Socialista, especialmente en temas espinosos como el plan de defensa. Pero eso sí, nadie habla de romper la coalición. ¿Por qué? Porque en los ministerios los sillones están calentitos y el poder, aunque sea a costa de traicionar los propios discursos, es demasiado dulce como para soltarlo. Estos mismos socios que hoy rasgan vestiduras por el aumento del gasto militar, o por la compra de balas a Israel, o por políticas que contradicen sus supuestos principios, son los que nos pidieron el voto, advirtiendo del peligro de la ultraderecha. Decían, si no nos apoyáis, vendrá vos. No, vendrá vos si a la gente pues la decepcionáis y no os quieren votar o no os votan. Pero ahora, cuando están en el poder, hacen exactamente o lo contrario de lo que prometieron o nada de lo que prometieron. ¿Dónde quedó aquel pacifismo que defendían ante los micrófonos? ¿Dónde está la firme oposición a la OTAN que tanto vociferaban en campaña? Se los ha tragado el cargo, porque cuando se trata de repartir ministerios y presupuestos, los principios son lo primero que se tira por la ventana. Bueno, aunque por los medios de comunicación dicen una cosa para que los oyentes lo escuchemos, pero luego entre bambalinas hacen otra, ¿no? Lo más indignante no es que mientan, sino que lo hagan tan descaradamente. Y critican al PSOE por decisiones que ellos mismos avalan con su silencio, o peor aún, con su firma en los decretos. Pero eso sí, no se les ocurre dejar el gobierno, porque al fin y al cabo, ¿para qué volver a la oposición donde no hay coches oficiales ni sueldos millonarios, cuando se puede seguir disfrazando la resistencia, lo que no es más que complicidad? Y luego, cuando lleguen las próximas elecciones, volverán con el mismo cuento de que llega la ultraderecha, que somos el dique de contención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego, pero lo verdaderamente amenaza para la democracia no es solo la ultraderecha, que lo es, sino los que desde el gobierno pues engañan a los votantes, incumplen las promesas y luego pretenden que les crea de nuevo la sociedad. La culpa no es solo de Sánchez, aunque él lleve la batuta de este circo. La culpa es también de los socios que prefieren el calor del poder a la coherencia. Para mí son caraduras de mucho cuidado, expertos en vender ilusiones y después justificar lo injustificable. Y mientras los ciudadanos, los mismos a los que juraron servir, seguimos esperando las políticas que nos prometieron, pero que no llegan. Porque en este juego de tronos, lo único que importa es seguir en el sillón, aunque para ello haya que venderse al mejor postor. Bueno, así funciona la política hoy para mí. Mentiras, sillones calientes y votantes decepcionados. Y luego, que no nos quejemos cuando la gente empieza a buscar alternativas fuera del sistema, que se quejarán. Porque el mayor peligro no es la ultraderecha, que también lo es, sino la desfachatez de quienes nos gobiernan, que nos decepcionan, al menos a una gran parte. Y bueno, hasta aquí mi crítica política de hoy. El próximo día le doy a la oposición. Y ahora voy con una noticia de que casi una de cada 10 personas sin hogar en Zaragoza es menor de 30 años. Un reflejo de la crisis social y económica. En las calles de Zaragoza se esconde una realidad cada vez más visible. Jóvenes que duermen en cajeros, parques o albergues de emergencia. Casi el 10% de las personas en situación de sinhogarismo en la ciudad tienen menos de 30 años. Un dato que evidencia un problema estructural y agravado por la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible y la ruptura de redes familiares. Por nuestra experiencia y por lo que hemos hecho seguimiento de gentes en la calle, es un fenómeno que va en aumento. Y hace una década los menores de 30 años representaban apenas un 5% de las personas sin hogar en la capital de Aragón. Sin embargo, en los últimos años ese porcentaje se ha duplicado. Para nosotros la inflación y la dificultad para acceder a un empleo estable ha empujado a muchos jóvenes a la exclusión residencial. Es lo que opinamos. Y no es solo falta de techo, es falta de oportunidades. Porque vemos y hemos visto chicos y chicas que han perdido trabajos temporales, que no pueden pagar un alquiler o que han sufrido violencia en sus hogares y no tienen dónde ir. Y las causas de todo esto es la economía y el desamparo. Y en primer lugar, la precariedad laboral. El 75% de los jóvenes sin hogar en Zaragoza ha tenido empleos temporales o en la economía sumergida, sin contrato estable, y muchos no pueden optar a una vivienda, ni siquiera tampoco a una habitación compartida, porque los precios están muy, muy altos. Los alquileres son inalcanzables. El precio medio del alquiler en Zaragoza ha subido más de un 30% en 5 años. Y para un joven con un sueldo mileurista es imposible asumir un piso sin compartir gastos. Y aun compartiéndolos es muy difícil. Y no todos tienen esa red de apoyo. También familias rotas. El 40% de estos jóvenes provienen de hogares desestructurados o ha sufrido maltrato. Cuando cumplen 18 años, la protección del Estado desaparece y si no tienes familia, acabas en la calle. La falta de recursos específicos es otra de las causas. Los centros de acogida suelen estar adaptados a perfiles tradicionales, más como personas con adicciones o enfermedades mentales, pero no a jóvenes que necesitan formación o acompañamiento laboral. Yo conozco un par de historias, que uno a que se llama Daniel, de 27 años, que estudió un ciclo de informática, pero lleva un meses durmiendo en el sofá de amigos. Ha entregado 50 currículums y solo le llamaron para un trabajo de repartidor y sin contrato. Y sus ahorros se acabaron y ahora no sabe qué hacer con su vida. Otra muchacha, Lucía, de 22 años, que huyó de un hogar con violencia de género, estuvo en el albergue porque se sentía segura, pero quiere un futuro y necesita ayuda para encontrar un trabajo real. ¿Y qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza? Aunque han ampliado plazas en el albergue y han lanzado un programa Hogar Joven que ofrece pisos tutelados para menores de 30 años, sin embargo, para mí, no hay suficientes plazas ni políticas preventivas. Faltan ayudas al alquiler para jóvenes y más programas de inserción. Que si no, vamos a seguir viendo a una generación entera abocada a la exclusión. Mientras tanto, los rostros de jóvenes en las calles de Zaragoza son un recordatorio de que el sinhogarismo ya no es solo un problema de adultos. Es una herida abierta para quienes en plena juventud pues han quedado fuera del sistema. Una triste noticia, pero es la realidad. Bueno, y por último, como mucha gente sabe, yo anteriormente era conductor de camión y una enfermedad me apartó de ello. Y mucha gente me pregunta cosas sobre el tema del transporte, para cómo puedo hacerlo, esto y lo otro. Y preguntan si es legal conducir un camión o un autobús sin el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional. El sector del transporte de mercancías y pasajeros por carretera en la actualidad vive una situación de aumento de actividad, por lo que necesita conductores para satisfacer la gran demanda de este sector esencial para el desarrollo de la economía. Por ello, muchos preguntan acerca de los requisitos para trabajar como camionero o autobusero en nuestro país. Entre ellos, es necesario disponer del certificado de aptitud profesional, más conocido como CAP, y que se define como un curso de capacitación para convertirse en conductor profesional. Dicen, ¿se puede conducir un camión sin el CAP? La respuesta es sí. La DGT especifica que para ponerse al volante de un camión solo es necesario tener en vigor el permiso C de conducir, que acredita que ha superado las pruebas teóricas y prácticas de este carnet. Ocurre lo mismo con autobús y un tráiler, que en sus casos son las licencias D y C más E, respectivamente. Eso sí, no podrás utilizar alguno de estos vehículos como medio de transporte de carga o pasajeros y recibir una compensación económica por ello. En definitiva, para poder trabajar con un camión o autobús, se necesita superar el curso de CAP, como se define el CAP, que es el Certificado de Aptitud Profesional, y es un documento obligatorio para quien trabaja como conductor profesional de transporte de mercancías o pasajeros, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Es decir, es necesario para cualquier persona que conduzca un camión, autobús o tráiler y perciba un salario por esa actividad. Este certificado demuestra que el conductor ha completado la formación requerida para realizar su labor de manera segura, eficiente y conforme a la normativa de la Unión Europea. En resumen, el CAP es obligatorio para quienes manejan los vehículos destinados al transporte profesional por carretera y que exigen permisos de las categorías C1, C, D y sus combinaciones con más E. Luego también me preguntan que cuál es el número de máximo de horas para conducir. El número máximo de horas para conducir un camión en España, que la jornada diaria de conducción no debe superar las 9 horas, aunque puede extenderse hasta 10 horas en un máximo de 2 días por semana. Y en cuanto al límite semanal, no puede exceder de 56 horas y el total de horas de conducción en un periodo de 2 semanas no debe ser superior a 90. Es decir, si tú una semana haces 56, la siguiente semana solo puedes hacer 34. Además, un conductor no puede permanecer al volante más de 4 horas y media sin hacer una pausa. Estas normas son aplicables a los conductores profesionales, es decir, aquellos que disponen del certificado de aptitud profesional en vigor y conducen vehículos equipados con el tacógrafo. Bueno, esta noticia no va muy de acuerdo al programa, pero como mucha gente me pregunta, pues para que nos escuchen también, le damos esta noticia. Vamos con un poco de música y con la despedida del programa. aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.